cantantes de Ciudad Amarilla está Aurelio Arturo y cantaba las noches mestizas que se veían de la hierba. Y conocíamos a los chivires y veíamos todavía a la cebra y a la guilla sobre el África, el afar polvoriento. Y veíamos todavía el canto de las aves y comíamos los frutos de la tierra, ciruelas y naranjas y duraznos, cuyo sabor ahora intuyo. Antes de Ciudad Amarilla, mi madre soñaba la fortuna de sus hijos. Le decía a Polita, ya van a dejar el nido. Ahora mis hijos dejan la cápsula para vivir en una cápsula idéntica y soñamos el vuelo azul de las máquinas. Mi abuela cantaba, sed mansos como palomas, palomas. Creo que mi cápsula dice, tened sueños pequeños como píldoras, comed nuestros frutos rojo alura, estas son nuestras ramitas artificiales de menta. Antes de Ciudad Amarilla había sombra. Cuando vino el polvo construimos las cápsulas, porque no hallábamos dónde reposar nuestro viaje. Pienso en Tolstoy, un hombre antiguo, y mi abuelo leyendo La Guerra y la Paz. Se abrieron los reptiles, todos los animales de pelo y plumas. ¿Cuándo iremos tras ellos? Dejó sosegar el corazón, aclaro el pensamiento. Medito estas cosas mientras navegamos por la noche del mundo. Confieso que hemos sido como el pajón. Y Pajón tuvo miedo y gritó, he perdido la vida.